Y ahora vamos a llegar a un espacio que nos encanta, que es un espacio nuevito que hemos estrenado el mes pasado ya, que es un espacio de cine de la mano de Cine Club Estoco. En esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a Lulina Blanco, ella es integrante de Cine Club Estoco. Bienvenida, Luli. ¿Cómo estás aquí? Ángeles te saluda. Buen día, Ángeles, y muy buenos días a la audiencia de La Mosquitera. Muchas gracias por tu tiempo. Contanoslo todo. ¿Qué nos traes para hoy? Usualmente, Cineclub Estoco los jueves tiene función en Microcine Municipal. Justo el día de hoy, la función está suspendida porque están haciendo refacciones en la sala. Así que, por un lado, malo que hayamos tenido que suspender la función de hoy, que le daba inicio a nuestro ciclo de julio, dedicado a la directora Sofía Coppola. Por ese lado, lo negativo, pero lo positivo es que se le están haciendo mejoras a la sala, así que nuestra próxima función en Microcine Municipal, el jueves de la semana que viene, será en una sala mejorada. Bueno, es buena por eso, por ese lado, así sí. Que. Entonces sería el jueves 11, que está bueno que lo contemos también ahora. El jueves 11 daríamos comienzo a nuestro ciclo de julio en Microcine Municipal, dedicado a Sofía Coppola, pero lo que se viene más próximamente es el Mendoza Rojo Sangre, que es esta muestra que comienza el lunes 8 de julio, es decir, el lunes de la semana próxima, y se extiende hasta el domingo 14 de julio. Es decir, es una semana completa que dura nuestro festival Mendoza Rojo Sangre. Va a ser todas las fechas en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, este hermoso teatro que se encuentra frente a la Plaza de Godoy Cruz. Todas las funciones son a las 21 horas y todas las funciones son con entrada gratis. Lo que sí debemos aclarar es que, aunque la entrada es gratis, los cupos son limitados. Entonces, 20 horas les recomendamos que lleguen al teatro, retiren su entrada y después se quedan en el hall del teatro porque antes de cada proyección hay una feria de stands que pueden recorrer y también hay una intervención artística de la cual pueden ser testigos y también de cierto modo partícipes. La intervención artística es sorpresa, pero lo que puedo adelantar es que la temática es brujas, porque bueno, la temática de esta edición del Mendoza Rojo Sangre, que es la edición número 13 que hacemos de este festival, está dedicada a las brujas. Tanto nuestra gráfica como el spot y la ambientación y la intervención artística, todo está orientado hacia esta temática. Y hola, perdón, ¿estás ahí? ¿Sí? Sí, te escucho. Bien. En cada función, que bueno, ahí lo dijiste, pero en cuanto a películas, ¿qué se va a mostrar una, dos? ¿Cómo va a ser la composición de las funciones? Bueno, les cuento. Cada función tiene tres productos audiovisuales. En primer lugar, un corto mendocino. Hace un tiempo largamos una convocatoria para que se presentaran cortos mendocinos para ser parte del Mendoza Rojo Sangre. Recibimos varios cortos. Hicimos una selección de 6 cortometrajes mendocinos que van a ser exhibidos. Estos cortometrajes mendocinos van a estar en competencia, es decir, que la gente que asista le va a poder otorgar un puntaje al corto, y el corto mendocino con mayor puntaje obtiene un premio del voto del público, que el premio es en efectivo. Justamente porque lo que buscamos es fomentar la producción audiovisual en nuestra provincia. Después del corto mendocino, vamos a tener una selección de los mejores cortometrajes y los mejores largometrajes que fueron parte del Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival de cine de género internacional que se realiza en Buenos Aires ya hace 24 años, que es referente en Latinoamérica y que, bueno, y a partir de este festival es que nace nuestro Mendoza Rojo Sangre. Así que cada función, un corto mendocino, un corto del Buenos Aires Rojo Sangre y un largo del Buenos Aires Rojo Sangre. Cada función tiene esta propuesta. El día lunes, que es la función de apertura, el largometraje que vamos a proyectar es Cuando acecha la maldad. Y lo interesante, primero que Cuando acecha la maldad, esta película de terror argentina que se estrenó el año pasado, ha tenido gran impacto, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Es casi una película ya de culto. Y bueno, la vamos a poder proyectar en la función de apertura del Mendoza Rojo Sangre. Y además va a estar presente uno de sus actores principales, que es Demian Salomón. Así que súper invitades a que nos acompañen a esta primera función. Después seguimos martes, miércoles, jueves, viernes con más propuestas. Y el domingo, en nuestra función de cierre, de clausura del festival, vamos a estrenar una película que hicimos el año pasado en Mendoza. Es una producción entre Buenos Aires y Mendoza porque parte del equipo técnico y el director son de Buenos Aires, pero también parte del equipo técnico y del elenco es mendocino y se filmó en Mendoza, la filmamos en Potrerillos, ahí en la montaña, fueron 8 días intensos de rodaje y la película finalmente se va a estrenar este domingo 14 de julio en la función de cierre del Festival Mendoza Rojo Sangre, con presencia de su director, que es Pablo Parés, presencia del equipo técnico y del elenco. Y además de tener este súper estreno el día domingo también se entrega el premio al mejor cortometraje mendocino, se entrega el premio al mejor largometraje del Buenos Aires Rojo Sangre y se hacen sorteos. Porque vale la pena decir que con cada entrada obtienen un número y con ese número después participan de los sorteos. Es decir, que mientras más veces vengan, más números van a tener y por lo tanto más Más chance. probabilidades de ganar. Tremenda propuesta se traen, ¿eh? Sencillita, muy buena. Y para el cierre, esta proyección del estreno que nos mencionabas, ¿podemos decir el nombre? Sí, la película se titula Doctor Cerebro. Es una película de ciencia ficción. Por lo que estuvimos investigando, es el primer largometraje de ciencia ficción que se hace en Mendoza. Lo hicimos a puro corazón, porque bueno, como te comentaba, es una producción entre Cine Club Estoco, Sarna Cine Punk y Cine Salvaje. Son las tres productoras que nos asociamos para hacerlo. Lo rodamos en 8 días en la montaña, acá en Potrerillos, con un elenco de no actores mendocinos, porque bueno, solo una de las personas que es parte del elenco es actriz, pero el resto son todos amateurs, con escasos recursos, pero les puedo asegurar que va a ser una película de excelente calidad, con una historia muy original. También con tintes de humor y crítica social, así que les súper recomiendo especialmente que ese domingo 14 de julio estén presentes para ver esta película que ha sido hecha en nuestra provincia por gente de nuestra provincia y que bueno, que estén ahí para verla y también para apoyarnos. ¿Las funciones tienen algún tipo de límite de edad o es para todo público? Contanos de eso. Sí, buena pregunta. Vale aclarar que las funciones son para mayores de 16 años, porque bueno, el festival se dedica a los géneros de terror, fantástico, bizarro, ciencia ficción, Y por ahí puede ser que algunas temáticas o algunas escenas no sean aptas para todo público. Entonces, si sí, toda la muestra es apta para mayores de 16 años. Y además de tener las funciones en el Cine Teatro Plaza, tenemos actividades especiales que se van a realizar en la Biblioteca Mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz. Te escuchamos. Son dos. La primera el día viernes, que el viernes es 12 de julio, es la presentación de un libro dedicado al cine de género en nuestro país. El libro se titula Insólito y Fantástico, el otro cine argentino. Su autora es Agi Tursi y la autora va a estar presente en esta actividad especial para presentarnos el libro. Y la otra actividad especial que tenemos es un taller de cine guerrilla con Pablo Parés, Alejo Révora y Francisco Bañados, tres directores, también en la Biblioteca Mediateca Manuel Belgrano. Estas dos actividades especiales son en la biblioteca, son a las 19 horas y son también con entrada gratuita, al igual que todo el festival. Perfecto, entonces una es el viernes, la presentación de un libro, y la otra es el sábado con un taller de cine guerrilla, que yo no sé si nos puedes chusmear un poquito de qué va a tocar el taller. Y el cine guerrilla básicamente es la posibilidad de hacer cine con recursos limitados. Justamente lo que te mencionaba que estuvimos filmando la película el año pasado, la hicimos con esta metodología de cine guerrilla. El director Pablo Parés y Alejo Révora, que fue parte del equipo técnico, van a ser parte del taller. Y el tercer director, que es Francisco Bañados, es mendocino, y con él estuvimos filmando una película en mayo de este año. Todavía se encuentra actualmente en postproducción, y él también utiliza esta metodología para hacer sus películas de cine guerrilla. Entonces, es básicamente tener en cuenta el contexto actual en el cual se cuentan con pocos recursos para hacer cine. Pero aún así se pueden hacer usando mucho la creatividad y Exacto. tomando máximo provecho de esos recursos que sí se pueden conseguir. Y el taller está orientado a eso, a que el público sepa cómo se pueden hacer películas con pocos recursos, de forma independiente, autogestionada. Excelente. Y estoy husmeando acá en el Instagram, es Cine Club Stoco. Con doble C final, le contamos a nuestra audiencia que se pueden meter ahí a chusmear todo esto que nos acaba de contar Lulina. Y veo que el sábado también a las 0 hay una actividad especial. Sí, Contanos. es una fiesta que vamos a hacer junto a Cassette Club del Retro. Ellos son una productora que hacen fiestas ya desde hace años, unas fiestas muy copadas, muy divertidas. Así que ese sábado 13 a las 12 en Umbrella Bar, ahí nos encontramos para tener la fiesta MERS. Así que sí, esa es otra de nuestras actividades especiales. O sea, completita estas vacaciones. Sí, explotadas de actividades y bueno, por ahí como hablamos con el cineclub, que en general las actividades en vacaciones de invierno están más orientadas hacia un público infantil y se piensa poco en un público juvenil o en un público adulto. Y bueno, justamente nuestra propuesta está orientada hacia ese público que por ahí es poco considerado y que también merece disfrutar de sus vacaciones de invierno. Excelente, Lulina. Bueno, ha sido muy completa. No sé si querés agregar algo que se nos haya escapado o si no. No, justamente es mucha información para recordar quizás, pero como dijiste recién, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, nos encuentran como Cineclub Estoco. Ahí está todo anunciado con el detalle del horario, el lugar, los días y todas las recomendaciones, así que ahí pueden chequear nuestras redes y estar más al tanto al detalle de la información. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahí estaremos comunicadas. Seguramente nos veremos en alguna función. Buenísimo, esperamos verles allí y muchas gracias por este espacio que tan generosamente nos brindan cada jueves. Muchas gracias y bueno, buenas vacaciones. Igualmente, saludos. Gracias, chau, chau.